cierto que vivo en un palacio blanco. Las puertas se cierran, me obligan a moverte y no te veo. Me cierro creyendo que tengo un parque inmenso. No hay sombras ni rastros de lo que es este infierno. Infierno. No hay tiempo de esperar, al menos tengo el sueño. Sujétame y aléjame del aire, el aire muerto. Oh.